Estamos en contacto telefónico con Mariela Belsky. Ella integra la organización Amnistía Internacional, que es una de las organizaciones a nivel internacional que reclamó con más fuerza su liberación, incluso recolectando más de 120.000 firmas. La saludamos. Hola Mariela, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal, Pepe? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por atendernos, Mariela. No, por favor. ¿Qué representa esta decisión que se ha conocido ayer por parte de la Suprema Corte de Tucumán? Bueno, la verdad es que en principio representa, te imaginas, un gran avance. Estamos muy contentos de que Belén por lo menos pueda esperar su sentencia definitiva, que en nuestra lectura es la anulación de su sentencia definitiva en su casa, ¿no? Que es un gran paso, o sea, que no esté en prisión preventiva. Para nosotros esto, digamos, si bien lo celebramos, nuestro reclamo sigue estando vigente. Nosotros seguimos insistiendo con que queremos la anulación de una sentencia que estuvo llena de irregularidades. Queremos que se investigue la responsabilidad de los médicos que violaron el secreto profesional. No sé si ustedes se acuerdan que Belén despierta de su anestesia y está rodeada de no solo de médicos, sino de policías, y directamente al hospital, así como está, se va directamente a la cárcel. Entonces hay toda una responsabilidad por parte de los médicos, que son quienes convocaron a la policía y quienes hicieron y que generaron ese escenario, que eso hay que investigarlo y todavía no se ha investigado. Entonces la Amnistía, por supuesto, insistimos con seguir buscando iniciando la responsabilidad de esos médicos, y obviamente insistimos con que se implementen las recomendaciones que hizo para Argentina el Comité de Derechos Humanos hace poco tiempo, en donde no solamente le dice al Estado argentino liberen a Belén, ocúpense del caso Belén, sino que también le dice esto lo que muestra es que ustedes tienen un problema serio de salud y salud sexual y reproductiva y acceso a aborto legal, y tienen que implementar el fallo FAL de marzo del 2012, y tienen que trabajar en por un lado en la implementación de eso, y tienen que dejar de criminalizar mujeres, perseguir mujeres que están en este tipo de situaciones, ¿no? Belén tuvo un aborto espontáneo, y para que la gente lo entienda, porque mucha gente se enoja y dice no tuvo un hijo. No tuvo un hijo. Belén tuvo un aborto espontáneo, lo dice la historia clínica, no lo inventamos las personas que estamos trabajando en pos de su defensa. La historia clínica de Belén dice Belén tuvo un aborto espontáneo, que después en la causa aparecen otras apreciaciones de los médicos, donde dicen no, en realidad ella fue al baño y abortó a su hijo y lo tiró al inodoro. Belén volvió del baño sin una mancha de sangre, no había sangre en el baño, no hay pruebas en la causa, no hay pruebas de ADN. O sea, los jueces no ordenaron hacer pruebas de ADN, le imputaron un homicidio doblemente agravado sin hacer pruebas. O sea, una causa llena de deficiencias legales, y obviamente usar la ley penal para criminalizar, y sobre todo a mujeres pobres y a hombres pobres, ¿no? Digamos, en causas en las que no hay contundencia o no hay prueba específica, es lo que está sucediendo en nuestro país, no es el único caso, y en eso vamos a seguir, obviamente, ¿no? Mariela, ¿y cómo impacta en el resto de las mujeres que puedan llegar a pasar por una situación como la de Belén? Sobre todo porque se trata de una mujer que va en busca de ayuda, y muchas mujeres intentan buscar ayuda. Incluso hay un fallo vigente, como el que vos mencionabas, de 2012 de la Corte Suprema, que permite la realización de abortos en algunos casos, los denominados abortos no punibles. No era el caso de Belén pero de todas maneras se trata de alguien que va en busca de ayuda a un lugar como un hospital público y termina siendo criminalizada y condenada. Sí, yo quiero decir dos cosas para distinguir. Además, este es un tema que es como una deuda, nosotras las que trabajamos estos temas y las organizaciones, que es la abogada de Belén, Dolores Deza, que ha hecho un trabajo ha hecho un trabajo impresionante junto a ya trabaja en la Organización Católica por el Derecho a Decidir, está en la Mesa por la Liberación de Belén, las organizaciones que realmente han estado siguiendo este caso y que están de cerca y que están con ella y la acompañan todo el tiempo. han hecho un trabajo impresionante. Aparte de ser Soledad la abogada de ella, son personas que trabajan con nosotros en general, somos todos de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, somos todas personas que trabajamos en pos de la defensa de los derechos de las mujeres. Esta es una deuda de la democracia, del gobierno anterior, del anterior y de este, por supuesto. Ningún gobierno se puso a trabajar en serio en la implementación del aborto legal. Hay dos debates distintos, son el de la despenalización del aborto, que lo dejamos por un rato guardado, que se le toca al Congreso y que requiere de un debate serio, meditado, razonable, digamos. Es un trabajo más complejo dentro del Congreso, pero sí lo que existe en Argentina es el aborto legal, que es el aborto por causales, digamos, que hay determinadas situaciones que lo habilitan, digamos, que la ley, que el Código Penal lo habilita, y lo habilita desde 1991, no es que lo habilita desde hace 3 minutos. El Código Penal de 1991 dice que en Argentina el aborto legal se puede realizar cuando hay peligro para la salud de la vida de la mujer, cuando hay peligro para su vida y cuando hay violación. La Corte Suprema lo que hace en 2012 es decir, digamos, ¿qué pasó? Desde 1991 hasta 2012, cada persona por la que pasaba una situación de aborto, sobre todo de personas vinculadas a clases humildes, ¿no?, que iban a la justicia a pedir una autorización, a un policía, o que iban a donde podían con la información que manejaban, entraban en un circuito de interpretaciones personales de cada persona que uno pasaba. Entonces uno iba a un policía, entonces el policía le parecía que el aborto no era viable, aunque la ley decía que sí, le decía tenés que ir a ver un juez. Entonces el juez le parecía que el aborto no era viable porque el juez no estaba de acuerdo con el aborto, entonces le decía no, y el médico que tenía que hacer el aborto le decía no, primero anda al juez o no te lo hago, porque eso se llama objeción de conciencia, ¿no? Digamos. Entonces, lo que pasaba era esto, en 2012, la Corte lo que hace es aclarar y decir cómo se debe interpretar el Código Penal. Y lo dice muy claro, dice, el aborto en Argentina es legal en estos casos, no hace falta la autorización de un juez, porque siempre lo que pasaba es que el médico, por temor a hacerlo, la mandaba a la persona a ver a un juez que le dio una autorización. Y con esa autorización el médico recién iniciado el proceso, si el médico estaba de acuerdo y si el médico no consideraba que no, digamos, que no había que hacerlo. Entonces, lo que dice el fallo es, muchachos, ustedes son funcionarios públicos, tienen que aplicar la ley. Si ustedes por cuestiones morales, personales, no quieren hacerlo, o una de dos, o no trabajan más en un hospital público, o en todo caso el hospital público va a tener que definir siempre que haya alguien que no sea objetor de conciencia que esté disponible para hacerlo. Ustedes están prestando un servicio público y tienen que implementar la ley, le gusta o no le gusta. Y si no les gusta porque o moralmente no pueden, porque tienen apreciaciones personales que no los ayudaría a sentir cómodo en ese contexto, okay, el hospital deberá definir siempre que haya alguien que sí esté dispuesto a hacerlo, ¿no? El problema con el fallo es que el fallo es muy muy interesante, es muy claro, por decírtelo, el Poder Judicial es el que más avanza en esta materia, y el Poder Ejecutivo y los poderes ejecutivos provinciales, porque salud es materia local, o sea, el que decide cómo se implementa este fallo es cada provincia, y el gobierno nacional, por supuesto, nadie implementa el fallo. ¿Qué quiere decir implementar el fallo? Hay que sacar un protocolo de atención de aborto no punible, hay que sacar un protocolo que le indique a los distintos médicos cómo se actúa en este tipo de casos. Eso no existe en Argentina. Existen algunas provincias lo hicieron bien, otras provincias lo hicieron mal porque pusieron más condicionamientos de lo que la Corte dijo que había que poner, entonces en ese caso hay un problema entre lo que dice la Corte y lo que dice la provincia, eso se llama problema de inconstitucionalidad. Por decirte una cosa, Salta, las mujeres de Salta tienen un protocolo que tiene menos, les genera a las mujeres de Salta menos garantías que lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces cualquier salteña podría decir, ¿por qué yo no quiero hacer un aborto en Salta con los condicionamientos de Salta? Porque yo tengo un fallo en la Corte que me da más garantías, me permite que me lo haga de otra manera, sin tantos requisitos. Bueno, ahí hay un problema jurídico, digamos, ¿no? Hay otras provincias que no hicieron nada y otras que lo hicieron bien. A nivel nacional no hay nada. Entonces lo que esto está mostrando, que es lo que dice el Comité de Derechos Humanos Argentina, lo que le está diciendo es, escuche, argentino, ustedes tienen un problema, ustedes tienen una ley que no están implementando, tienen una sentencia de una corte que no están implementando, tienen un problema estructural, porque son muchos los casos que ya hay en Argentina, obviamente no se conocen todos. El caso Belén tuvo la particularidad de ser visibilizado como fue visibilizado, y esto es bueno, porque esto lo que hace es que pone a pensar a los funcionarios, bueno, tenemos que hacer, y la verdad los puso a pensar. Digamos, yo estoy convencida que Tucumán no tenían, digamos, los jueces de Tucumán no están, de hecho, hemos visto entrevistas en la televisión, las barbaridades que han dicho, no tiene ninguna intención de que estos, de que Arlen se la libere. Entonces, la verdad es que la visibilización, que es lo que hicimos en Amnistía, básicamente nuestra pata colaboradora fue en visibilizar el caso, no solo, sobre todo internacionalmente, pero también colaborar domésticamente. Hicimos una misión a Tucumán, apoyar a la abogada y a la abogada católica por el derecho a decidir, en lo que nosotros creemos que es nuestro valor agregado. Yo creo que la visibilización del caso hizo que hoy Belén esté libre, digamos. Pero también la visibilización del caso pone en agenda cómo funciona la justicia, por ejemplo, en una provincia como Tucumán. Otro tema que es importante, que donde poner la mirada. Y eso no es solo Tucumán, su justicia es autónoma. El Ministerio de Justicia tiene que poner un ojo ahí, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene que poner un ojo ahí, porque es la que va a Naciones Unidas a defender estos casos. Entonces esto termina siendo un problema que atañe no solo a la provincia, sino al gobierno nacional. Y si nos interesa la pobreza cero, como nos interesa, esto es pobreza cero. Esto es un problema de pobreza. Que una mujer pobre esté presa por haber tenido un aborto espontáneo es parte del problema de pobreza cero. Mariela, en este caso, ¿debería estar contemplado en el protocolo de aborto no punible? El protocolo de atención de aborto no punible va a determinar un montón de causas y procesos de cómo los médicos tienen que actuar. Obviamente, el caso del aborto espontáneo podría estar en el protocolo de atención de aborto no punible. En realidad el médico debería haber sabido antes, no debería haber pasado todo esto que pasó. El médico debería haber sabido antes de cuando hay un aborto espontáneo que hay que hacer, digamos, ¿no? Claro. No debería haber pasado lo que pasó. La verdad es que ahora habría que pensar si se lo incluye en un protocolo de atención de aborto no punible. El protocolo, digamos, podría ser un caso, obviamente, digamos, una mujer tiene un aborto espontáneo y no está finalizado, porque en general se finaliza con un raspado, porque no siempre se elimina todo, puede generar un problema para la salud y la vida de la persona, con lo cual está incluido en el protocolo de atención de aborto no punible, es parte de eso. Así, tu pregunta, sí, si debería decir aborto no espontáneo, aborto espontáneo, no sé, digo, me parece que no sé si es necesario. Claro. Ya una persona que empieza, claro, con un aborto espontáneo está ya en una situación de un aborto legal, digamos. Claro. Mariela, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, esto sigue. Bueno, ayer Belén no fue liberada porque, como digo, esto también nos permite mirar un poco los sistemas judiciales. Por problemas internos judiciales y de trámites y de fallos y errores, todavía no fue liberada, la sentencia no estaba hasta anoche disponible, por estos errores que hubo técnicos que no te los explicar porque desconozco exacto cuáles eran, pero sé que por errores técnicos no se la pudo liberar ayer. Lo que debería pasar es que la liberen hoy. La corte le manda el expediente a la cámara, que es la cámara que condena, digamos, ¿no? Y la Cámara tiene que ocuparse de su liberación. Tiene que hacer todos los trámites necesarios para su liberación. Bien. Y mientras tanto, continúa en análisis ya con ella en libertad de la revisión o anulación de su condena, que es lo que está pidiendo Amnistía y el resto de las organizaciones. Exactamente. Pero obviamente, sin lugar a dudas, imagínate la diferencia para ella de estar esperando de estar en su casa, estar donde estaba, ¿no? Porque justamente, para ella es una alegría enorme. Incluso va a cambiar en su calidad de vida. Todo lo que significa estar en libertad y no estar en la cárcel, ¿no? Muy bien. Bueno, Mariela, gracias y felicitaciones, porque esto es parte del logro de la visibilización, de las marchas que se hicieron el viernes y de toda la lucha que se viene dando. Nosotros tratamos con lo que podemos de mantener presente este tema, el de Belén y el de muchas otras mujeres, sobre todo mujeres pobres de nuestro país. Gracias a ustedes, porque sé que sí que hacen eso, digamos, y gracias por mantener y poner los temas estos en agenda, que también si no fuera por ustedes que nos ayudan en visibilizar esto, no hubiera sido posible, así que es un trabajo en equipo de todos, me parece. Te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Bueno, hasta luego, muchas gracias. Luego. Gracias a vos. Mariela Belsky, integrante de Amnistía Internacional, organización que fue una parte importante de la lucha para lograr este primer paso, la liberación de Belén, la joven tucumana que fue a un hospital porque tenía dolores, estaba en proceso de un aborto espontáneo, ella no lo sabía, y terminó siendo criminalizada condenada a 8 años de prisión y ya pasó más de 2 años y medio en una cárcel. La Corte de Tucumán ordenó liberarla, algo que debería concretarse en las próximas horas.